a solucionar la cuestión de fondo, porque justamente hay intereses de por medio, ¿no? Porque si se avanza en ese sentido, va a tocar intereses de alguno de sus aliados políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que por eso es que no se avanza, ¿no? Y eso está claro, digamos, acá por lo menos en lo que es hoy Salta sucede eso. Y todavía falta un montón de trabajo de llevar adelante, porque vemos que todavía habiendo más de 38, 40 pueblos, naciones preexistentes del Estado argentino, estamos ahí peleando y tratando de llevar adelante diálogos que tengan que ver con la declaración de un Estado plurinacional, ¿no? Porque entendemos que acá en este Estado argentino hay varias naciones originarias, preexistentes al Estado, y que deberíamos avanzar hacia eso, ¿no? Y por ahí, hoy también lo que se ve es una disputa también en cuanto a ver qué organización social lleva de la mano un brazo indígena, ¿no? Cuando nosotros decimos que también nosotros estamos organizados y que necesitamos, como pueblos preexistentes o como organizaciones de pueblos originales, llevar diálogos políticos hacia adelante, pero con voz propia, no llevado de la mano de nadie, sino que nosotros, como espacio político de pueblo, llevar la discusión política y ver y planificar políticas públicas hacia los pueblos desde nosotros también, en articulación con el Estado, con el gobierno. En ese sentido, creo que nos está faltando todavía esos diálogos, y también la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita de Salta, también hacemos articulación a nivel nacional con un espacio político también mucho más amplio, donde participan otras organizaciones de otras provincias, de otros pueblos, como es el ENOT, porque es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblo Originario, y que desde ahí también trabajamos, ¿no? Constantemente en la articulación y ver qué podemos llevar, qué diálogos podemos llevar adelante con el Estado. Pero estamos viendo que todavía está faltando eso, y que necesitamos profundizar esos diálogos, ¿no? Ulises, gracias por la charla, gracias por la información. Y contarte de que en el mes de enero y también en el mes de marzo estuvimos ahí por la provincia de Salta y pudimos constatar en nuestra recorrida periodística, ya no en la zona del oriente, ¿no?, sino en la zona de la Yunga, allá por Tartagal, por Mosconi, por Balivián, cómo el Estado provincial está castigando a las comunidades huichí ahí en el Chaco salteño, ¿no? Cómo está castigando con el hambre, la miseria y la falta de acceso al agua potable, algo que se ha multiplicado en los últimos meses con la pandemia. Te agradezco muchísimo esta charla, y si te parece la retomamos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el espacio, por acompañarnos, ayudarnos a visibilizar la realidad de nuestro territorio, y que la resistencia del pueblo Nación de Aguita continúa y seguirá, no solo con nosotros, sino después seguirá con nuestros nietos. Así que muchas gracias, ¿no? Ulises Yáñez, delegado de la comunidad de Aguita Calchaquí Las Pailas, en la provincia de Salta, integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita. Muchísimas gracias. Estás escuchando Panorama Federal. Corresponsales en todas las provincias. Información de primera mano. Panorama Federal. Último bloque del Panorama Federal. Hoy en la primera parte, el segundo tramo de la entrevista a Arturo Avellaneda. También conversamos con nuestra compañera Vivian Ellen. Recién lo escuchaban. A Ulises Yáñez, desde Las Pailas, en la provincia de Salta. Eliana. Tuvimos un programa bastante intenso, quizás retomando a colación, ¿no?, de lo que veníamos hablando de las fuerzas de seguridad, mencionar que todo esto se da en el marco de que el presidente lanza el programa Fortalecimiento de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, que no me parece menor que se dé también en este contexto. Nos despedimos hasta el día de mañana. por acá por Radio Gráfica FM 89.3. Gracias, Eliana Cabezas. Mi nombre es Ariel Weyman, también colaboró Marcela Portillo, Nicolás Mogia en la puesta en el aire. Volvemos mañana bien temprano, aquí, al Panorama Federal. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Noticias. Política. El presidente anunció la creación de un fondo de fortalecimiento. Este se financiará con el 1% de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. Fernández aclaró que a pesar de esta determinación, la ciudad seguirá recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que representa la administración de las Fuerzas de Seguridad Federales. Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. Lázaro Báez cumple desde anoche la prisión domiciliaria en un lugar que se mantiene en secreto. El empresario, quien está siendo juzgado por casos de supuesta corrupción, fue trasladado desde el penal de Ezeiza luego de que su defensa mantuviera una audiencia virtual con el fiscal Abel Córdoba y el Tribunal Oral Federal 4, en la que se analizaron las opciones. El domicilio secreto fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez, quien tuvo que pasar casi 2 días nuevamente en la cárcel de Ezeiza luego de que vecinos del country Aires del Pilar, donde el empresario tiene una casa, le impidieron ingresar. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra el coronavirus no vendrá antes de 2022. La entidad describió como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año, momento en el que se deberá dar prioridad a los grupos de mayor riesgo. Una investigadora de Naciones Unidas sostuvo que la vacuna no es una fórmula mágica que llegará en enero y resolverá los problemas del mundo, ya que se necesitará mucho tiempo para lograr la inmunidad colectiva con un 60 o 70% de la población inmunizada y detener la transmisión. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y ocho minutos, muy buen jueves. Arrancamos en vivo, esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como cada mañana en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, haciendo comunicación desde la cooperativa Gráfica Patricios, esta empresa recuperada en Barracas. Antes, Está lindo el clima, ¿eh? Se acerca la primavera, 13 grados 3, la temperatura actual en la ciudad y conurbano, máxima 21. Después vos me abrazas. Y en el día de hoy decidimos arrancar con la tapa de Bae Negocios, ¿eh? Buenos Aires Economía, que dice: sin industria no hay nación. ¡Fa! ¡Qué subtítulo para este diario! Alberto reasigna fondos de Ciudad de Buenos Aires y gira los recursos a la seguridad bonaerense. Crean un fondo de fortalecimiento fiscal. Tomará un punto de la coparticipación cedida a la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri. El monto es cercano a los 35 mil millones de pesos al año. Para Clarín, la tapa también tiene que ver con la cuestión económica. Le sacan plata a la ciudad para pagar el aumento a la bonaerense. Un subtítulo de Clarín es: Kicillof muy beneficiado. Otro: Bernie en la cuerda floja. Y se ve a mujeres policías con bombos y platillos, como si fuesen una murga. Y bueno, ese para pensar, ¿no? La tapa de Clarín, Manu, en, digo yo, no sé, viste que siempre pensamos en los talleres de medios. ¿Por qué? Porque las mujeres policías, ¿no? Como si fuese algo no tan dañino, ¿no? Recordemos, esto pasó, la foto es frente a la Quinta de Olivos. ¿Qué tenía que hacer la bonaerense frente a la Quinta de Olivos? Bueno, hoy Clarín erigió una foto que las torne más amigables. En el caso de La Nación, publica: Fernández le quita fondos a la capital para apaciguar a la policía bonaerense. Como ven, en todos los títulos de Clarín y La Nación es le quita, ¿no? Acá no es, no hablan de democracia, todos hablan de números. La foto de tapa tiene que ver con uno de los referentes de este alzamiento policial, hablando con Vito Velo, que es el secretario de la presidencia, y con Biondi, que es el vocero presidencial, que salieron a la puerta a hablar con estos policías alzados. Qué tema, ¿eh? Vamos a analizarlo. Creo que el único diario que le pega en el punto de lo que tendría que informarse es Página 12, que da cuenta de la conferencia de prensa del día de ayer, de una cadena oficial. La respuesta de Alberto a los policías bonaerenses, y el título es: la democracia es el único camino. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 12 minutos. Muy buen jueves, Manu Rivas. Muy buen jueves, Luca Molinari. ¿Cómo anda, compañerazo? Bien, bien. Acá, analizando un poquito los diarios de ayer y de hoy. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Tremendo, la Armada Brancaleone. Qué bárbaro. No, pero aparte, digamos, acá sigue, ¿eh? Digamos, el proceso, claro, de desestabilización sigue. Está bien que se le haya bajado el copete. Bueno, sobre todo, generó el día de ayer un debate dentro del área periodística de La Gráfica, porque tenía sentido ir a cubrir, tenía sentido darle bola a esta banda de fascinerosos que consultados por los medios, decía, no, bueno, porque Lázaro Báez, no, bueno, porque... Sí, sí, no, no jugamos políticamente, pero Lázaro Báez, te decía, sí. Viste, vos decías, ah, está, no, no sé si no tienen los tantos claros o son directamente así, ¿no? Cara dura. ¿Quién es el policía que amenazó con tirarse de una torre? Milita en el PRO. Estuvo José Santiago en la bonaerense durante 11 años. Ah, bueno. Aldo Oscar Pagano. Fue espontáneo. Íbamos a la negociación, vi la antena y me subí. Dale. Dale, bueno. Pagano. Vamos a estar hablando un poco de esto. Realmente, ayer teníamos otro tono porque no había escalado tanto. O sea, sí habían ido a la casa de Kicillof y eso era fuertemente repudiable. Inadmisible, ahora, sí. Ir a la Quinta de Olivos. Ir a la Quinta de Olivos. Ya con el anuncio de aumento hecho, ¿no? Ya, digamos, desde el gobierno, la intención de descomprimir la situación. Y ellos cantando retruco, vale cuatro. La verdad que no, uno no le veía la...